compañeros de toda la patria grande de nuestra América que se han hecho parte de este seminario, que nos vienen acompañando ya en este encuentro que se está tornando habitual de a poquito y que la verdad que ha abierto una ventana para repensar nuestra historia, nuestra lucha, nuestra resistencia y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un día de mucha expectativa porque tenemos compañeros de primer nivel que se han hecho el tiempo de venir a acompañarnos y esperamos que pueda estar este seminario, pueda ser también un componente más de tanto del aprendizaje también como no solo del saber, como decimos, no solo saber académico, sino también el saber popular, el senti pensamiento que los compañeros van a traer hoy para discutir, para repensar, ¿no? Decirles que estamos transitando ya un encuentro más, que hemos pasado ya por dos instancias en las que pudimos, el tema de la psicología, el tema del pensamiento latinoamericano, la constitución de la subjetividad, abordamos el tema del fatalismo y la subjetividad, y en este caso los compañeros, las compañeras que nos van a orientar en el pensamiento, van a profundizar en el tema de concientización y participación política, conocimiento profundo del contexto cultural, histórico, social y político, y van a ayudarnos a pensar cómo se construyen premisas para repensar la transformación social en nuestra América. Hoy concretamente nos van a acompañar el ministro Germán Hernández Hernández. Él es docente de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Es miembro y fundador de la Brigada Ignacio Martín Baró en Guadalajara, México. Gracias, Germán, por acompañarnos. Y también nos estará acompañando Marta Patricia Ortega Medellín, Patti, que es compañera nuestra y que está en el armado de este lindo proceso que hemos dado en llamar en nuestro seminario de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano. Marta Patricia es docente en la Universidad de Guadalajara, es responsable del Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura. Integra la brigada del doctor Ignacio Martín Baró y representante también en Jalisco por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. La verdad que compañeros que tienen, además de un itinerario de compromiso social y político, también me parece que ocupa un lugar epistémico del cual hablar y desde el cual su compromiso social se hace visible. Así que agradecerles por este tiempo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Yo le voy a pasar la palabra a Patti para que ella pueda hacer una pequeña recuperación de saberes, una relatoría de lo que en nuestro encuentro anterior pudimos discutir por grupos, para que luego pasemos a las exposiciones. Patti, ¿estás por ahí? Lista, sí, aquí estoy. Bueno, bienvenida, adelante. Mil gracias a Oscar y a los compañeros y las compañeras que nos han incluido en este ejercicio. Bien, bien contenta de estar ahora acá con ustedes. Bueno, pues sí, ahora en este encuentro vamos a cambiar un poco la dinámica de los anteriores. Entonces empezamos con una recuperación de lo que fueron ejercicio de la sesión pasada. Nos interesa mucho unir como esta parte de el fatalismo, la noción como nos la plantea Martín Baró, con la parte de la concientización, que es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, en la reunión pasada hicimos un ejercicio, para quienes estuvieron acá lo recuerdan, de enlistar las prácticas alienantes que incluso nosotros tenemos y que alimentan ese fatalismo. Es decir, decimos no queremos ser fatalistas, no queremos conformarnos con esta realidad, pero de repente nuestra práctica en la vida cotidiana nos lleva a tener estas prácticas alienantes. Entre otras, se nombraron estas y van a ver qué reveladoras son. Por ejemplo, hay frases como, pues no puede pagar, ¿no? O sea, como de repente servicios de salud, servicios de educación, y se dice, no, pues es que la persona no puede pagar, se da como una realidad ya determinada, o el asumirme, ¿no? Como soy pobre y por lo tanto no voy a lograr a lo que aspiro. salir o cómo me voy a poder superar, cómo voy a poder resolver, ¿no? Como con una realidad ya dada sobre la cual yo no puedo hacer nada. Recuperar la diferencia como defecto, ¿no? Más que como una cualidad, la diferencia, la diversidad, y plantearnos que entonces lo correcto es lo que es igual a lo otro, ¿no? O sea, es como todo mundo uniformado. A veces frases como pobrecito, enfermito, se hablaba de docentes que trabajan con educación especial y entonces se refiere, ¿no? De repente a sus propios alumnos, alumnas, como pobrecito, enfermito, no podrá, ¿no? No podrá hacerlo porque el mundo es uno y este está fuera de lo que se logra. A veces el cuestionamiento a nosotras, no somos personas unidas, ¿no? No somos unidos, apenas tienes algo y pues vienen y te lo roban, ¿no? O sea, los mismos, como en una noción de esta violencia horizontal. Decía una compañera, niño, joven, vieja, siempre mal, ¿no? O sea, porque entonces hay una sola edad correcta, una sola edad para las posibilidades, un solo género para las posibilidades, ¿no? El hombre adulto, heterosexual, rico es el que puede hacer todo, y quienes no entran en esa categoría, pues siempre están mal, ¿no? Todo falta, todo se dificulta, todo va en contra. Se hablaba también de y qué importante es esto de que se promueve la incomunicación, ¿no? O sea, esto es lo tuyo, tú no tienes por qué estar intercambiando, tú no tienes por qué hablar de lo que estás sintiendo, de tus problemas, eso se ve mal, es, ¿no?, como incómodo, y tú guárdatelo. O en algunas ocasiones también la respuesta, ¿no? Es no escucharnos, no nos escuchamos, no nos entendemos, no nos priorizamos, y entonces vamos pasando como sin contar y sin escuchar absolutamente nada. Se hablaba de la lógica de la guerra, que también la promovemos, y que empieza por el competir, ¿no? O sea, por el competir, por el imponer, por el superar al otro, ¿no? Y a la otra, y siempre entonces en esa relación de hostilidad, ¿no? O sea, como no nunca la colaboración, nunca la cooperación, sino más bien esta necesidad de poder, pero para imponer, ¿no? Y entonces ahí esta semillita de la guerra. El adultocentrismo expresado en muchas frases, en, por ejemplo, cómo vas a estudiar y a saber más que tu padre o que tu abuelo, ¿no? O cómo vas a cuestionarme, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer que cometo errores frente a ti, que eres niño o niña y que me los estás señalando, ¿no? Y luego también el repetir estos patrones culturales, aunque los hayamos cuestionado, ¿no? Acá se hablaba de los juguetes de niño y de niña, ¿no? Que aunque decimos no hay juguetes de niño y de niña, de repente sí, pues una planchita es para la niña, ¿no? Una bolsita es para la niña, o una pelota pues es para el niño. Y luego la recompensa si haces lo que yo digo, ¿no? O sea, siempre como docentes, entonces también es bueno, si haces lo que yo digo, si entras en el mar, si das la respuesta correcta, entonces te premio. Y si no, pues entonces te sanciono. Siempre se establecen contratos asimétricos de poder, ¿no? Entre docente y alumnos, alumnas, o entre papás, mamás e hijos, hijas, ¿no? Siempre hay un contrato asimétrico de poder y es insalvable, es insuperable, no puede negociarse de ninguna manera. Y si no se consume, decía un compañero, si no se consume lo que se pone de moda o lo que está como ¿no?, como rodeando la vida, por ejemplo, de las personas adolescentes, entonces no perteneces al grupo y eres excluido. No se reconocen además tampoco las diferencias entre las etapas del desarrollo, y un docente se puede comportar tan adolescente como un alumno o una alumna adolescente, ¿no? Ponerse a la par y discutir exactamente en los mismos términos, o incluso pelear. Acá hubo un suceso reciente, ¿no?, en el que un maestro reta a un alumno de preparatoria, ¿no?, y lo cita en un lugar para agarrarse a golpes, y bueno, fue un show ahí, ¿no? Pero, o sea, como que si fuera la misma etapa de desarrollo, las mismas necesidades a cumplir, y esto, bueno, parece que está ahí permanentemente flotando en nuestras prácticas alienantes. Como prácticas liberadoras también se sugirieron varias, una de ellas, el hablar de la causa, de la injusticia como la causa de la pobreza, ¿no? No como, bueno, este que es pobre, que no, es que no puede pagar, es que no puede acceder, es que no lo va a lograr porque es pobre. Más bien hablar de cómo es pobre porque es un sistema injusto, ¿no? O sea, que tendríamos que trabajar más en ese sentido, reconocer la diversidad como cualidad, abrir las posibilidades, es decir, no podemos plantearle como humanidad, decíamos en la mañana con una compañera, no podemos plantearnos como humanidad que no podemos o que no lo vamos a lograr porque hemos hecho todo. Entonces, eso tendría que estar alimentando, ¿no? Y retroalimentando nuestro hacer. Bueno, acá se hablaba mucho como docentes, no limitar, abrir esas posibilidades y también un ejercicio interesante que es hacer la autocrítica, ¿no? Saber que no pasa nada si yo reconozco cuáles son mis errores, en dónde he cometido las faltas y entonces me tengo que comprometer a corregir. También se hablaba de una necesidad de establecer una nueva relación y contacto con la tierra, ¿no? Como una práctica que también es liberadora, escuchar como acción política, compartir y comunicar, o sea, compartir lo que me sucede, pero también escuchar lo que la otra persona tiene para decir o tiene para contar. Darle una prioridad a la persona, y creo que Oscar lo decía ahorita en la presentación, a este sentir pensar, ¿no? No solamente la persona piensa, también está sintiendo, también está experimentando, y tenemos que darle una prioridad a la persona. No es la prioridad que aprenda a leer, que aprenda a escribir, las matemáticas, las ecuaciones, sino que se construya, que se constituya como una persona sentipensante. Trabajar habilidades socioemocionales, incluir esas inter e intrapersonales que nos permiten convertirnos en mejores personas, ¿no? Porque decíamos que el doctorado no quita lo tarado, así se dice acá, yo espero que allá en sus lugares de origen no suceda así, pero dicen, no, pues es que el doctorado no quita lo tarado. Bueno, la escuela, la educación, esta relación ¿no? educativa tendría que quitarnos lo tarado, tendría que convertirnos en mejores personas, aunque no tengamos los conocimientos precisos de las diferentes áreas. Decían también la importancia de darle un lugar a la ética, a la empatía y al gusto por indagar, por conocer, simplemente por conocer, no porque yo voy a poder sacar provecho de algo que estoy aprendiendo, ¿no? Obtener una utilidad. Conocer y reconocer las estrategias de la comunidad, es decir, que las universidades, las escuelas en general, tendrían que estar más cerca de las comunidades, de sus problemas y de las propias estrategias que las comunidades implementan para resolverlas. También se sugirió como una práctica liberadora hacer este trabajo voluntario, ¿no? Desligar el trabajo a la cosa del cobro, al salario, a la paga, ¿no? Y hacerlo por el gusto de hacerlo, porque esté mejor, porque esté más bonito, porque funcione más, etcétera. Y bueno, también se propuso como práctica liberadora recuperar la tecnología para la liberación, ¿no? Porque muchas veces se habla de esta tecnología y de cómo nos tiene alienados, sujetos, ¿no? Como atarantados. Y entonces decían, pues, recuperar ese uso de la tecnología, pero para la liberación, bueno, con algunas cosas como el ejercicio que estamos haciendo ahora. Para cerrar, vemos cómo estas nociones de raza, de sexo, de género, de orientación, de funcionalidad, de clase social, se aceptan como algo determinado, como algo que ya está ahí, con lo que tenemos que lidiar, y que eso entonces es esa noción del fatalismo, ¿no? Que entonces ya no podemos cambiar. Pero si cada una de estas cosas se somete a esa crítica, se somete a esa revisión, entonces vamos encontrando lo que está realmente atrás de eso, ¿no? Que es este sistema capitalista, patriarcal, colonial, que entonces nos marca una realidad y no otra, y sobre la que tendríamos que actuar y accionar también políticamente, ¿no? Esa es la parte del resumen. Ya luego vamos a tener una oportunidad de hacer un diálogo más abierto, claro, con algunas reglas y limitaciones, si no podemos participar todos, todas, pero en esta misma sesión vamos a tener oportunidad de comentar. Pero esa sería mi parte. No sé si, perdí de vista a Oscar, pero si no, va a Germán. Por aquí estamos. Perfecto, gracias. Esa era mi primera parte. Gracias, Pati, muchísimas gracias. Bien, bueno, ahí después de la linda recuperación que ha hecho Pati, vamos a darle la palabra a Germán. Germán, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, Pati, bueno, Germán, entonces, simplemente recordar, Germán, que sos docente de la Universidad de Sherbrooke de Quebec, en Canadá, y y miembro fundador de la Brigada Ignacio Martín Baró. La verdad que es un gusto tenerte y adelante, compa. Pati, ¿presentas la diapositiva? Ah, me dice que no puedo pasar la presentación. ¿Sería posible que me habilitaran para? ¿Habilitada, Patricia? Sí, gracias. Ahí se está transmitiendo. Perfecto. Bien, bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias por este espacio que se está generando, y creo que es un espacio importante y necesario donde vamos a poder estar discutiendo, pues bueno, cada equipo desde nuestros quehaceres profesionales y cotidianos, pues bueno, tratando de contribuir aquí a esto que es el pensamiento nuestro americano, ¿verdad? Yo soy el maestro Germán Hernández, y bueno, hoy voy a comenzar con esta, lo que sería la tercera sesión del seminario, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor, Pati. Pati. Perdón, perdóname. Ay, perdón. Algo, sí, es que algo me trabó aquí. No estoy segura de. Aquí estoy ya. Perdóname. Ok, no, está bien, no te preocupes. Si quieres, pasamos con la siguiente. Bueno, brevemente, los temas que entre la doctora Patricia Ortega y yo vamos a revisar en esta sesión van a ser los siguientes. Vamos a hablar un poco de lo que es la realidad social y el comportamiento, la realidad social, la conciencia como un segundo punto, el proceso de la concientización y, bueno, lo que sería la toma de conciencia y la participación política, ¿verdad? Siguiente, Pati, por favor. Bien, comenzamos. Bueno. Como ya lo estuvo mencionando ahorita Patti con esto de la recuperación, todos los temas que se estuvieron tocando en las diferentes salas, en tanto que seres humanos estamos sujetos a una serie de factores y determinantes que nos han dado forma, que nos han moldeado, nos han creado, ahora sí que a imagen y semejanza, ¿verdad? Entender el comportamiento de un individuo debe ser, entonces, pues desde una multiplicidad de aspectos sociales, ¿sí? Y generalmente, pues esto es algo que no ocurre, que general y que por lo cotidiano se nos enseña a que las cosas son ya como están y que no es posible cambiarlas, ¿verdad? Bueno. Utilizando este esquema que crea Bronfenbrenner para la teoría ecológica, que bueno, no vamos a revisar los conceptos de la teoría ecológica, pero el esquema es bastante ilustrativo para nuestros fines. Podemos ver, por ejemplo, que al centro, en lo que este autor denomina microsistema, está el sujeto, ¿sí? Y, digamos, el primer sistema con el que interactúa, pues bueno, es el más inmediato, sería, bueno, la familia, los amigos, los compañeros de escuela, los vecinos, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, por ejemplo, en diferentes esferas contextuales, podemos identificar diferentes elementos que influyen o determinan la interacción que tenemos en los diferentes contextos, ¿verdad? Si ya sea en la escuela, con los amigos y esto. Otra parte de este sistema, por ejemplo, sería el gobierno local, la familia extendida, la iglesia, o bueno, medios culturales como la televisión y ahora el internet, ¿verdad? En un sistema todavía más amplio, pues bueno, encontramos, por ejemplo, aspectos como nuestro sistema de gobierno, la forma que está determinada como sistema económico, los valores sociales o el tipo de religión que predomina en nuestro contexto. Y bueno, obviamente, pues aquí no puede faltar el patriarcado, ¿verdad? Que también tiene un papel bastante importante en la determinación de nuestros comportamientos, ¿verdad? Y junto con este, pues el capitalismo, ¿verdad? Que también condiciona y crea bastantes determinantes en las relaciones que establecemos nosotros como sujetos y pues en las relaciones con nuestros semejantes, con nuestros pares, ¿verdad? Bien, pero bueno, esta perspectiva de entender la naturaleza del sujeto como ser social, pues no es nueva, ¿sí? Siguiente, Pati. Bueno, en algún otro momento, pues bueno, del siglo XIX, ya se señalaba cómo las condiciones que impone el modo de producción condicionan el modo de vivir, sea en sus formas políticas, culturales o intelectuales, ¿verdad? Y más aún, se mencionaba también que aquello que conocemos como conciencia, o sea, esa instancia que, bueno, que luego en psicología la estudiamos pues bastante desde diferentes perspectivas, esa instancia que condensa y refleja lo que somos históricamente, cómo esa no determina la realidad, sino todo lo contrario, es la realidad social la que determina la conciencia, o sea, la que determina cómo vamos a ver el mundo, cómo nos vamos a interactuar, cómo vamos a entender nuestras relaciones y nuestros valores, ¿verdad? Bueno, ¿quién es este autor? Siguiente, Pati. Pues ¿de quién Marx podemos estar hablando, verdad? Siguiente. Bueno, esta es la cita de esto. Bien. ¿Por qué es importante hablar de concientización? Bueno, como ya lo vimos ahorita en la recuperación y en lo que han sido pues, las interacciones en las salas, pues la cotidianidad nos impone la tarea de concientizarnos, pues como individuos y como parte de un grupo social, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras decisiones, pues están vinculadas a diferentes factores de nuestro contexto, ¿verdad? Hablando de psicología, bueno, como psicólogos, y creo que una parte de nosotros somos psicólogos, podemos hablar entonces de aspectos de patologías, por ejemplo, depresión, suicidio, ansiedad, como ya casi elementos comunes de nuestra cotidianeidad. Si hablamos de educación, por ejemplo, podremos referirnos a la meritocracia académica que impera, ¿no? Al escribir y publicar, que tenemos como sistema educativo, que nos hace creer que para ser buenos investigadores, que para ser buenos académicos, necesitamos este ejercicio, ¿verdad? Ejercer esto, tener este tipo de productividad. Si hablamos, por ejemplo, de economía, bueno, podemos observar cómo nos inundan con ideas de que, pues bueno, nuestro sueldo no nos alcanza porque no nos esforzamos lo siguiente. Sí, las cosas están caras, pues, pero trabaja más. O si te quedas a hacer horas extras, vas a ganar un poquito más. O no sé, o hay tiempo que puedes venir el fin de semana y sigues trabajando. Esfuérzate, échale ganas, pues. Todo consiste en eso. O sea, y eso es falso, ¿verdad? otros de los, tratando de ligar lo que se mencionaba, pues bueno, las actitudes que tenemos, pues, este, pues como docentes, o como sujetos, pues, que hemos tenido ciertos privilegios, digamos, este, pues bueno, por, digamos, beneficiados del sueldo de nuestros padres, de una posición, o no sé, o incluso los hombres, el privilegio que tenemos, que se nos ha hecho creer, pues, que tenemos, y donde las mujeres históricamente han sido oprimidas o han sido colocadas en una posición inferior. Bueno, si no somos conscientes de esto, este, bueno, nuestra perspectiva es muy corta, ¿verdad? Otras ideas que tenemos son las experiencias vividas, las expectativas que tenemos de por qué estudiar o para qué estudiar o por qué tener un trabajo. O sea, este tipo de situaciones cotidianas, cuando en algún momento nos llegan a ocasionar un desfase con la realidad, ¿sí? Y es cuando tenemos, digamos, los psicólogos, bueno, cuando llegan las personas a una consulta, cuando empieza una problemática, y cuando tenemos entonces que entrarle a un proceso de concientización, ¿verdad? Un análisis de la realidad en relación con lo que esta persona tiene introyectado, que es su vida, que es el mundo, que es la realidad, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la maestra, la doctora Patty. Gracias, Germán. Bueno, yo recuperamos acá en la presentación algo textual de Martín Baró, que asocia ese proceso de concientización al entrenamiento de la vida familiar. Es decir, la familia como grupo primario, que veíamos en el otro esquema que presentaba Germán, pues es el primer grupo en el que te indican cuáles son las reglas de la convivencia, cuáles son los requerimientos para esta vida social, pedir las cosas por favor, respetar la propiedad de la otra persona, ser amable, ¿no? Respetar a las personas mayores, etcétera, ¿no? Todo este proceso de entrenamiento que tenemos todos, todas, ¿no? En una vida familiar cotidiana, y que desde ahí, ¿no? No es que la familia establezca sus reglas para la vida de familia, sino que más bien asume las reglas del sistema y va transmitiéndolas, ¿no? Va pasándolas, va filtrándolas y haciéndoselas llegar a las personas desde la más temprana edad. Este comportamiento, pues habría que desmontarlo, dice Martín Baró, ¿no? Habría que desmontarlo a partir de identificar las fuerzas sociales que expresa y canaliza y los intereses sociales que articula y reproduce, ¿no? No hay circunstancias que sean neutras, que sean casuales, que sean inocuas, ¿no? Todas van alimentando una idea de cómo son las cosas y de lo que a mí me toca hacer y de lo que a mí no me toca hacer, ¿no? Entonces, va a expresar y canalizar esos intereses sociales que articula y reproduce y que va condicionando, pues, al sistema socioeconómico existente, ¿no? Entonces, cuando nosotras entramos a este proceso de revisión, esto tendría que salir a la luz, ¿no? O sea, finalmente darnos cuenta que cuando se nos dice, bueno, acá es muy común, ¿no? Que decir que los mandamientos de la ley de Dios, y entonces se dice no robarás, pues probablemente estos mandamientos, para ser más acordes a la idea, ¿no? De la religiosidad. ¿Alguien tiene prendido su... Edmar, tienes prendido tu micrófono. Perdón, digo que cierren los micrófonos, por favor. Y nos enteramos de que anda guisando ya. Perdón, entonces que este mandamiento de la ley de Dios dice que que no debemos robar, ¿no? Pero que tendría que ser más acorde a la idea religiosa, él compartirás lo que tienes. Es decir, el mandamiento tendría que ser compartir lo que tienes, no robarás. Y entonces es cuando vemos que el interés que se promueve es el de la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿a quién le podemos robar? Pues al que tiene. Entonces, ¿por qué el mandamiento tiene que ser no robarás? porque entonces lo que está transmitiendo esta idea es que el interés de la clase dominante es el que todos debemos cuidar, ¿no? O sea, todo mundo tendremos que estar acorde, coincidiendo en este cuidado al que tiene, que no se le toquen sus cosas, que no se le mueva lo que ya adquirió y eso lo pueda acumular ahí indefinida y permanentemente. De repente me traba, aquí está. Paulo Freire también habla al respecto y dice que la concientización está basada en la relación conciencia-mundo, ¿no? La acción, reflexión crítica de la praxis le permite analizar la realidad, pero en este proceso, como decía Germán, los individuos ya están ya de manera, o sea, como de manera cotidiana, ¿no? No quiero decir natural, pero de manera como pues normal, ¿no? Porque así sucede, están extroyectando la conciencia opresora que habita en ellos, ¿no? Acá se circulaba un meme que decía: el pobre es como el perro de la casa, cuida la casa pero vive afuera, ¿no? Entonces, pero, o sea, esa conciencia opresora no está en la persona de manera espontánea, surgió ahí, o es porque es tonto y no se da cuenta, no, está trabajado para que habite en esa persona. Entonces, este proceso de concientización, dice Freire, tendría que llevar a la persona a ubicar, a conocer esta situación que está replicando, que está surgiendo en sí mismo o que está haciendo cotidiano a partir de su mismo actuar y entonces obviamente hacerlos mucho menos dependientes y más comprometidos con la transformación y construcción de una sociedad, ¿no? Se dice fácil, pues, pero ya estamos viendo cómo esto es complicado. Este proceso de concientización, dice Freire, no termina nunca, ¿no? Esta nueva realidad pues también tiene que llegar una reflexión, una praxis que vuelve a convertirlo en un objeto de estudio y otra vez de un análisis para irlo superando cada vez, ¿no? Esta alfabetización política puede ser una práctica para la domesticación de las personas o para su liberación, ¿no? Freire lo que nos dice, no solamente esta cosa es para esta dominación, ¿no? Para domesticarnos o para hacernos útiles a este sistema. También puede ser para la liberación, pero eso requiere de otros procesos, ¿no? Es necesario concebir formas de intervención psicológica que potencien la humanización y contribuyan a la liberación de esta alienación personal y grupal, ¿no? Lo plantea también la psicología de la liberación. ¿Cómo hacemos desde la psicología o desde la docencia o desde cualquier otra práctica de las ciencias sociales o de las profesiones, cómo hacemos para contribuir a esta humanización y a la liberación de estas personas, ¿no? Que les permita a las personas comprender el potencial que tienen para transformar la realidad y transformarse a sí mismos como parte de esa realidad, quitar el fatalismo, ¿no? Plantearnos no como un destino ya establecido o algo que ya no se puede modificar, que ya no va a poder cambiar, que así ha sido siempre, ¿no? En la mañana platicaba con una compañera y me decía, es que el dinero siempre ha existido, ¿no? Los pobres siempre han existido. Entonces, eso es lo que nos han llevado a pensar, pero todos y todas sabemos acá que esto no es la realidad. Cuando nos damos cuenta de que esa no es la realidad y de que solamente es como toda esta bruma que por supuesto, por ser un sistema, es coherente, congruente y permanente en nuestras vidas, pues entonces empezamos a transformarnos a nosotros y a nosotras mismas y también experimentamos la posibilidad de transformar esa realidad. Martín Baró dice que un entrenamiento realista debe constituir un proceso de concientización con su exigencia de praxis grupal, de cambio social y aún político, ¿no? Es decir, que este proceso de concientización debe llevarnos a transformar las causas estructurales de nuestros problemas. Toda la gente dice, yo sé que tengo problemas, ¿no? O sea, yo sé que tengo este problema, pero como que, y pensamos muchas veces que eso es el proceso de concientización. Ya me di cuenta, ¿no? Es como acá se dice caer el 20, ¿no? Porque antes había estos teléfonos públicos que les echaba uno las monedas y cuando caía la moneda de 20 se alcanzaba a oír y entonces ya enlazaba la llamada. Entonces acá se dice, bueno, ya me cayó el 20, ¿no? Ya me di cuenta, ya estoy entendiendo por dónde va la cosa, pero dice Martín Baró, ese no es un proceso de concientización. Ahí te diste cuenta de o tienes un nivel, ¿no? Para, elaboras un nivel de reflexión sobre lo que te sucede. Pero el proceso de concientización debe llevarte a transformar esa causa estructural, es decir, el sistema que te mantiene en esa posición. Y entonces, cuando tú quieres transformar eso desde esa base, desde esa raíz, entonces necesariamente vas a tener que organizarte con las demás personas y entonces vas a plantear una cuestión, una lucha política, ¿no? Entonces, él por eso dice, bueno, entonces esa concientización tendrá que traducirse. Si no estamos viendo a las personas organizadas, con una idea política, planteando una transformación, estableciendo un nuevo camino a seguir, entonces quiere decir que no hay ese proceso de concientización, ¿no? Aunque las personas pudieran estar, pudieran estar diciéndose conscientes de una determinada circunstancia. Acá Feuerbach también dice que los hombres son producto de las circunstancias y la educación. Decimos nosotras, los hombres y las mujeres modificados son producto de circunstancias y educación modificadas. Son los hombres y las mujeres los que hacen que cambien las circunstancias y la educación. Esta modificación es la práctica revolucionaria, ¿no? Es otra forma de plantear como esta misma intención, ¿no? ¿No? Sí podemos transformar esta forma en la que hemos venido siendo educados y educadas, sí podemos cambiar esta perspectiva en la que hemos venido viendo las cosas, y de eso trata este ejercicio que queremos hacer en cuanto abramos la plenaria, ¿no? Esta modificación se va convirtiendo en esta práctica revolucionaria, no necesariamente que termine en una confrontación armada o alguna cosa así, pero sí vamos viendo cómo tenemos que cambiar estas circunstancias, ¿no? Acá, y antes de concluir con esta presentación, recuperamos una pequeña frase del manual de educación autónoma que les presentó Vero la reunión pasada, ¿no? En donde los compañeros y las compañeras de la Comisión de Educación de la Junta de Buen Gobierno, donde hemos compartido en otro tiempo el proyecto de educación, decían: encontremos los saberes necesarios para que la práctica educativa, para que en la práctica educativa colaboremos a crear compañeritas y compañeritos rebeldes, dignos y dignas, que piensen de manera crítica para que así puedan seguir de mejor manera en la lucha y para que sean más hábiles que los malos gobiernos, ¿no? Es decir, una educación autónoma, una educación diferente de la educación de la institución educativa, que obviamente se estructura en el capitalismo, se estructura en el patriarcado para transmitir esos valores, para normalizar este comportamiento, para inculcar este fatalismo y que nos impide movernos, sacudirnos y hacer otra cosa, ¿no? Construir una forma de relación, un sistema alterno, ¿no? En donde pueda no existir el dinero, no existir la diferencia entre los hombres y las mujeres, no existir esta, o sea, como, ¿no? Entonces, construir otra cosa completamente diferente. Pero ellos vinculan esta parte, ¿no? O sea, esa práctica educativa tiene que lograr que estos chicos y chicas tengan mejores, o sea, estén mejor habilitados para la lucha. Puedan ser más listos, listas que los malos gobiernos, ¿no? O sea, que puedan hacer otras cosas, romper como el molde en donde nos dicen que hemos estado y que además debemos estar, ¿no? O sea, como romper eso, plantearnos un mundo que es posible, un otro mundo posible, con otras formas de hacer las cosas, con otras formas de resolver y con otras formas de mirar hasta nuestros propios problemas, ¿no? Les comento dos ejemplos rapidísimos de un poco como para tratar de intencionar como el ejercicio que queremos hacer ahora en plenaria. Conocemos a una chica que acude a una sesión terapéutica, a una intervención en crisis porque su papá había muerto. Y cuando ella empieza a hablar de lo que le sucede, entonces dice, bueno, es que yo vine a Guadalajara, vino a la capital del estado, venía de un municipio, porque en ese municipio no podía encontrar trabajo, ¿no? Mi papá es muy grande, tampoco podía encontrar trabajo, yo no podía encontrar trabajo, no teníamos dinero, y entonces venimos, pues siguiendo a otros que se habían venido, migraron hacia la capital para poder encontrar trabajo y una forma de vida. Ella tiene una niña de un año, y cuando llegan a Guadalajara, pues se instalan en lo que es el cinturón, ¿no? La periferia. El papá se queda en un cuartito que les prestaron, con la niña de un año. El papá ya es un hombre grande, se queda en el cuartito, en la casa con la niña, y ella sale a buscar trabajo. Encuentra trabajo de sirvienta en una casa, relativamente en la colonia vecina del lugar en donde ella estaba viviendo. Empieza a trabajar ahí, pero al muy poco tiempo de estar viviendo ahí, y de estar trabajando ahí, su papá enferma y ella tiene que internarlo. Lo interna en un hospital público, aquí se llama el Hospital Civil de Guadalajara, lo interna ahí pues le detectan que tiene diabetes en un grado muy avanzado, nunca se había atendido, y entonces pues le dan, ¿no?, como toda una serie de indicaciones como los cuidados, la alimentación, todo lo que tiene que hacer, la medicina y la, para que pueda estabilizarlo. Se lo regresan, se lo dan de alta y ella se lo lleva a su casa. Él estuvo un día, de un día a otro estuvo en el hospital. Entonces ese día que él estuvo en el hospital, ella pues se presentó a trabajar con la niña, ¿no? Porque pues no podía dejársela en el hospital, y la patrona le dijo, pues sí, está bien, ¿verdad? Pues nada más ahorita porque tu papá está muy enfermo, pero yo creo que más bien, pues si tu papá sigue malo y no puedes dejarle a la niña, mejor no vengas a trabajar, porque no puedes trabajar, no puedes hacer bien tu trabajo y pues yo te voy a estar pagando por no hacer nada, ¿no? Entonces mejor no vengas y ya cuando se recupere tu papá, ya regresas. Le regresan a su papá, se lo lleva a su casa y pues entonces ya con la pena del mundo, pero ahí deja al papá medio maltrecho y con la niña y se va a trabajar otra vez. El papá tarda pocos días otra vez en entrar en una crisis por la diabetes tan avanzada, tiene que volver a internarlo, lo interna y cuando lo lleva al hospital el médico la regaña y le dice, ya te había dicho, ¿no? Ya, o sea, te dije que tenías que hacer esto, esto, esto y esto otro, que tenías que haber resuelto A, B y C y no lo hiciste, entonces por supuesto que no te estás comprometiendo con el tema de la salud de tu papá, ¿no? Ella pues con todo y todo, pues ni modo, ¿no? Ahí está otra vez, lo interna, se queda más días. Ella en algún momento pues tiene que buscar con quién dejar a la niña en la entrada del hospital de otras personas que están en la sala de espera, pues ahí ve quién le resulte más confiable en la apariencia para poder dejarle a la niña y entrar a ver al papá, porque no puede entrar a ver al papá con la niña pequeña. Y hace así, ¿no? Finalmente se presenta a trabajar con la niña nuevamente porque tardó el papá varios días en el hospital y la patrona le dice, no, yo ya te había dicho que con la niña no puedes venir a trabajar, ¿no? Entonces, regrésate y más bien cuando ya esté tu papá estable, entonces ya te vienes a trabajar. Le regresan al papá, se lo dan de alta, yo supongo que porque lo ven muy grave, se lo lleva a la casa y ella en un momento tiene que decidir entre darle de comer al papá o darle de comer a la niña. Y bueno, le da de comer a la niña. Entonces el papá muere. Cuando ella viene a la intervención en crisis, viene muy afectada por la muerte del papá, pero pensando que ella mató al papá, porque ella decidió, entre comillas, darle de comer a la niña, ¿no? Desde ahí, o sea, ante una circunstancia como esta, ¿qué tendríamos que trabajar nosotras, ¿no? Bueno, tal vez el complejo de Edipo mal resuelto, tal vez, ¿no? Como de acuerdo a las teorías que nosotras tenemos, ¿por dónde le damos, ¿no? ¿Por dónde empezamos a trabajar con ella? Entonces ahí es donde entra esta idea de Martín Barbo. Es que el proceso de concientización entra ahí, cuando ella tiene esta vivencia y empieza a revisarla, y entonces tiene que empezar a desmenuzar que esta situación de pobreza extrema en la que ella está, esta situación de explotación a la que ella se enfrenta, esta falta de servicios de salud, de atención para su niña, de atención para ella misma, tienen que ver con el capitalismo. Que eso no sucede en cualquier parte, en cualquier momento de la historia de la humanidad, ni en cualquier planeta. Que eso sucede aquí porque estamos viviendo en este marco de cosas, ¿no? Y en esta forma en la que nos hemos supuestamente organizado, ¿no? El otro ejemplo es el de una adolescente que vive en un poblado, también en un poblado, un municipio en el interior del estado, y que requiere trabajar, ¿no? No entró a la preparatoria, entonces tiene que trabajar, la familia está un poco presionando de, bueno, ya no entraste a la escuela, entonces ahora ponte a trabajar. Y ella viene a la iglesia, porque el cura del pueblo está solicitando una secretaria. Entonces ella viene, se pone a trabajar ahí, le dice, bueno, pues a mí me interesa, ¿no?, el trabajo, la gente dice, pues está bien porque es con el cura, ¿no? Pues seguramente te va a tratar bien y te va a pagar bien. Ella llega, no pregunta cuánto va a ganar, no pregunta qué le va a tocar hacer, y entonces dice, pues es trabajo de secretaria, ¿verdad? O sea, ahí en la sacristía, organizar los eventos, ver quién pagó la misa de tal cosa, y un poco ahí esa actividad medio administrativa. Pero ya que está ahí, el cura le empieza a pedir, pues, que le lave la ropa, que le limpie el cuarto, que haga esta otra cosa, que le haga este mandado, que le traiga la comida. Y cuando llegue el día de pago le dice, no sé, no estoy muy seguro, ¿no? De que esto que tú estés haciendo esté correcto. Entonces, vamos a decir que este fue un tiempo de prueba y te quedas la siguiente semana. Si mejora tu rendimiento, entonces ya te pago. Pues ella dice, ok, tengo que esforzarme más, ¿no? Tengo que hacerlo bien para poder quedarme con este trabajo. Y entonces accede a todo lo otro que le pide este cura, ¿no? Ahora hay que limpiar la iglesia, ahora hay que sacar la basura, hay que echarle comida a las gallinas, ahora recoge el cuarto, ahora lava la ropa. También las actividades de la sacristía, ¿no? La administración de la iglesia, los pagos, etcétera. Era, ¿no? Y cuando llegue el fin de semana le dice, no, sí, esté muy bien, creo que sí te voy a contratar, nada más que ahora no tengo dinero, pero quédate otra semana. Y esto va pasando y va pasando, ¿no? O sea, va pasando semana tras semana tras semana, pero ella cuando regresa a casa, esta cosa que le dice la familia es, pues es que el trabajo así es. O sea, el trabajo es cansado y la paga, pues, no es buena, porque el trabajo, pues, así es, ¿no? Es cansado, es injusto, pues ni modo que nada más te van a pagar por estar ahí sentada, ¿no? Y quien me cuenta esto me dice, pues es que ella resistió en ese trabajo 2 o 3 meses porque necesitaba el trabajo, ¿no? Entonces es como, wow, o sea, no, resistió en ese trabajo porque la gente presionaba para, o sea, no presionaba, sino hacía parecer como que esta era la normalidad y que ella no podía hacer nada para salir de ello, ¿no? Nadie reflexionaba sobre el hecho de que el esclavismo, bueno, según Miguel Hidalgo hace muchos años, rompió las cadenas de la esclavitud y el esclavismo está prohibido en México, ¿no? Entonces, no tendría por qué tener un trabajo en donde no se le paga. Pero además nadie decía, oye, el cura representa, es una autoridad religiosa que tiene una espiritualidad que se tendría que comportar de determinadas maneras, sino que eso les parece a todo el mundo completamente normal. Ah, sí, así ha sido. Otras que habían sido secretarias del cura dijeron, sí, nosotras por eso nos fuimos, porque finalmente no, te ponen, nunca terminas, ¿no? No te paga bien, se queda con tus quincenas, etcétera, ¿no? Entonces, eso era muy normal, eso nadie lo veía como para cuestionar, ni buscaba cómo resolverlo, ni los papás o papá o mamá de esta chica, pues fueron con el cura y le dijeron, oiga, usted se está pasando de listo, páguele a esta persona. Absolutamente nadie. Ya finalmente dejó el trabajo cuando vio que ya no le iban a pagar, o sea, que el cura ya ni le hablaba del tema, ¿no? O sea, el cura seguía su vida y sus negocios, y además cuando venía y le decía, oiga, yo ahora sí me va a pagar, se enojaba y le gritoneaba. Y entonces ella pues decidió ya irse, pero sin ningún tipo de demanda, solicitud de apoyo, absolutamente nada, ¿no? Bueno, nada más eso. La idea sería que ahora buscáramos un ejemplo de estas cosas, es decir, de cómo, bueno, yo les presenté 2 casos en los que probablemente pudiera haber un proceso de concientización y por lo tanto un proceso de organización y por lo tanto un proceso de incluirse en alguna lucha política. Pero la idea es ahora ver en los casos en los que lo hemos hecho y en los casos en los que no lo hemos hecho, ¿no? O sea, que cada quien pudiera recordar y comentar algún proceso que coincida con este planteamiento de los autores que revisamos y que habla de esta toma de conciencia, ¿no? O sea, que nos hacemos conscientes, pero que cuando nos hacemos conscientes, entonces ya no podemos regresar atrás, ¿no? No es nada más para darme cuenta en dónde me equivoqué o qué tendría que haber hecho, sino cuando yo empiezo a tratar de que esa raíz estructural del problema se resuelva, ¿no? Cuando yo empiezo a organizarme con otras personas para que esto ya no siga, ya no continúe como si fuera lo normal, ¿no? El capitalismo no es lo normal, el patriarcado no es lo normal, no es lo que nos conviene, no es la única manera en la que se pueden resolver nuestros problemas, y este ejercicio de crear algo diferente, pues también nos va a llevar un tiempo, ¿no? Pero primero es poder tomar conciencia o hacer ese proceso de concientización en donde yo, uno, las causas con las consecuencias, ¿no? Y por lo tanto, entonces, entiendo que lo que tengo que modificar son esas causas que generan estas consecuencias y no solamente las consecuencias o lo que yo estoy, o lo que yo estoy viviendo, ¿no? Un poco esa sería la propuesta para poder hacer ahora una plenaria. Sí decirles que, dado que estamos ahorita 83 personas acá, pues tenemos que poner como reglas también muy estrictas, ¿no? Para la cosa de poder hablar todo mundo, y que, o sea, quisiéramos hacer un ejercicio como de concreción para que toda la gente que quiera participar pueda hacerlo, dando 3 minutos, si no mal recuerdo, 3 minutos por persona, y que podamos participar una sola vez para que entonces podamos escuchar a más personas. No sé si quieres agregar algo, Germán, yo terminaría ahí. No, yo creo que ahorita mejor les damos la palabra a las personas interesadas en participar y pues ya, si quieren, ya las conclusiones, ya podemos cerrar los diferentes puntos, los ejemplos, algo de las teorías, etc. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias a los compañeros y a la compañera, Pati, Germán, muy interesantes los aportes que nos han dado. Ya empezamos también a poder visualizar también estas herramientas, ¿no? Hemos podido conceptualizar el fatalismo, la resignación, y ahora, ¿no?, las herramientas para transformar lo que tienen que ver con la concientización. Me quedé como muy conmovida con los ejemplos que compartió Patti, y la propuesta es a lo mejor que puedan levantar la mano, de acuerdo, se les vayan ocurriendo ejemplos para compartir, y con las reglas que nos decía la compañera, de tratar de que sean no más de 3 minutos la intervención en las que nos puedan compartir y relatar experiencias donde vean que se han dado estos procesos. Está abierta. O tal vez, Mili, en donde sí vean que no se han dado. O a lo mejor en donde no localicen, ¿no? O sea, porque de repente pueden decir, bueno, yo me hice consciente de este problema y pasó así e hice esto. Y aquí ahorita vamos a ir comentando, ¿no? A ver, esto tendría que haber pasado más así, a lo mejor tendríamos que haber hecho estas otras cosas, o esto estuvo genial porque lo resolviste de esta manera, y lo vamos también retroalimentando, ¿no? La idea es que nos compartan sus experiencias de éxito y a lo mejor de no tanto éxito para poder acuerparlo, ¿no? Y entonces también darle un sentido. Perfecto. Bueno, entonces damos la palabra, echamos a rodar. Después pensamos colectivamente. ¿Quién se anima a empezar? Acá está Miriam. Miriam, levanto su mano. Vamos, Miriam. Bueno, Voy a hablar, pero sin encender la cámara, porque está muy mal la señal. Yo voy a compartir una situación que ocurrió. No me ocurrió directamente a mí ni en mi grupo, pero yo, digamos que trabajo acá en una zona escolar de primaria y soy asesor técnico pedagógico. Entonces, me toca ver algunas situaciones que ocurren en diferentes escuelas. En una de esas en donde fui, hay un caso de un niño que tiene ahorita como unos 9 años que ha sido violado por parte de sus primos. Entonces, yo me di cuenta de que el niño pues tenía una situación complicada y le pregunté a la parte directiva que tenía el niño. Y entonces, todos ellos saben que el niño ha sido violado y todos saben quién lo violó. Y la familia lo sabe, pero simplemente no hacen nada. Y es una situación bien complicada porque donde ellos viven es una comunidad muy pequeña. Entonces, esta situación de violencia sexual no es el único lugar donde está, y a veces uno se queda muy frustrado porque no puedes hacer mucho o no sé, a veces también es, yo creo que también aquí entra la parte de uno que tiene uno ese miedo de accionar, ¿no? Porque ellos saben quién fue, qué pasó, cuándo pasó, todos saben, pero no quieren hacer nada. Y uno se queda frustrado porque tú no tienes las pruebas para hacer algo. y la mamá y el papá saben lo que ocurre o saben lo que ocurrió, pero lo dejan hasta ahí por vergüenza, por no crear más conflictos con la familia y esta vergüenza de que en una mujer es traumatizante el asunto de la violación, pero aparte como que el hecho de cuando la violación ocurre hacia un hombre, aparte de ser traumatizante, es todavía más difícil de hablarlo, más difícil de que la gente lo pueda expresar y sobre todo de que la gente pueda accionar, ¿no? Entonces esa es una situación la que he visto y que desafortunadamente pues yo también no he podido hacer nada específicamente en esos casos, ¿no? Entonces sí es una situación que relaciona mucho lo que hemos estado hablando acerca del fatalismo y esta falta de conciencia, ¿no? Que perdura en nuestras sociedades. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Y gracias también por el respeto del tiempo. Terrible lo que compartís y sucede un montón para seguir pensando, ¿no? No sé quién quiere continuar. No veo manos levantadas. Sí, está Lili. Ah, gracias, Pati. Lili, te escuchamos. Sí, estaba escuchando a Miriam. Acá también pasa en Buenos Aires también las mismas cuestiones, ¿no? Yo tengo pacientes también con esta misma situación de violación de parientes y cada vez es más. Es increíble cómo las leyes están para, digamos, para que no ocurra y sin embargo cada vez ocurre más, igual que los feminicidios. Pero creo que también está el tema, digamos, de que este lugar es un lugar donde se ha trabajado mucho desde el psicoanálisis y las evidencias se pueden ir buscando desde los dibujos de los test mentales. Entonces hay evidencias para mostrar en los juzgados. Lo que pasa es que acá los jueces son absolutamente se ponen a favor de los acusadores. Ese es un problema serio sin resolver, porque lo que está podrido realmente es el Poder Judicial y todos los sectores, digamos, que forman redes con el poder político, digamos, de la trata de nenas, lo que se llama chineo, que es la violación de nenas de 9, 10 años que quedan, las dejan embarazadas y que los jueces dicen, en vez de jugar con muñecas, que juegue con la hija. Es una cosa espantosa el aumento que hay de violaciones y de abuso sexual, ¿no? Y creo que acá las madres se juntan, madres luchadoras, y se van juntando con profesionales, porque esto tiene que ver con una teoría fascista de Estados Unidos que se llama síndrome de alienación parental, donde justifican también, porque no es un problema de familia, esto es un problema, digamos, social, porque la trampa es que uno piensa que es la familia, no, tiene que ver con un sistema de red social donde nadie hace nada. Ni siquiera los vecinos quieren denunciar ni se ponen a favor de la pobre madre, y yo creo que acá hay una ignorancia muy grande de lo que en psicólogas y psicólogos, de lo que significa, de la gravedad de lo que significa el síndrome de alienación parental, donde en casi todos los países del mundo está legalizado, legitimado. En este país nos hemos juntado muchos profesionales con muchas madres que sufren todas estas cuestiones y no han podido entrar, no lo han podido legitimar. Pero sí es muy, muy difícil, muy difícil. Y no hay otra forma que no sea la lucha social, no hay otra forma. No es un problema de solución de grupos ni de la familia, no. Tienen que ser muchas madres. Acá ha habido un caso en Lomas de Zamora donde se juntaron un montón de madres haciendo una rueda a tribunales, muy similar a lo que hacía Madres de Plaza de Mayo con los desaparecidos, y han podido, como acá los jueces no hacían nada, lo presentaron en la Interamericana de Derechos Humanos de Latinoamérica y han echado a las juezas que han dictaminado. Digo, ir buscándole la vuelta, esto para decirle a Miriam, porque la verdad que es una situación muy, muy, muy grave, porque ahora, por ejemplo, no solamente se tiran contra las personas abusadas ni las madres, porque generalmente lo que dice la teoría es contra las madres, que es lo peor que puede tocar a los hijos, ¿no? Sino también a los profesionales que atienden a los hijos. Acá fue el primer país en el mundo donde han sacado la matrícula a la psicóloga Lescano, por ejemplo, porque atendía a la nena abusada. Y esto cada vez ocurre más, de la judicialización de psicólogas y psicólogos que se ponen del lado de las madres de los chicos abusados, ¿no? Es un problema. Y por el otro lado quería decir, esto para mí, por el otro lado quería decir que yo parto desde la modernidad de 1492, y eso lo que me permite es tener también, abrir un poco el panorama en relación, digamos, al concepto de familia y al concepto de la colonización del ser y del conocer, del conocimiento, del estar. ¿Por qué? Porque el problema, digamos, de la familia es un problema construido, es una familia construida desde la colonización, y es un modelo familiar que nos quita la posibilidad de ver soluciones, esto quería decir, ¿no? Nada, que digo, ver la cara oculta de la modernidad, porque no es solamente el capitalismo y el patriarcado, sino que el racismo es lo que construye una forma epistemológica de enseñarnos en las facultades a los psicólogas y psicólogos, en donde solamente aparece el individuo como sujeto, cuando en realidad lo único que hacen es fomentar el neoliberalismo y todas las ideas fascistas que en este momento están circulando. Nada más. Bueno, Lili, gracias por el aporte. Alfredo Salmerón había levantado la mano. Te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Creo que estoy totalmente de acuerdo y quisiera profundizar un poco en la problemática del fatalismo, porque es cierto, o sea, lo hemos vivido en el contexto educativo, en el contexto también de las redes entre organizaciones que luchan para abatir estas problemáticas que podrían estar relacionadas con la violencia de muchos tipos y con la organización criminal que afecta al tejido social todos los días. En ciudades de México, como lo es Guadalajara, en un estado como es Jalisco, que destaca en muchos de los rubros de estas problemáticas, el asunto, en efecto, no debe ser dimensionado solamente como un asunto familiar. Totalmente de acuerdo con Lili. El asunto es realmente un asunto de psicosocial, un asunto político, un asunto que por lo mismo recicla el fatalismo, es decir, cuando hay represión, cuando hay revertir en contra de las víctimas y en contra de las organizaciones solidarias, los procesos que compliquen la justicia social, entonces lo que sucede es que la gente que a veces quiere hacer algo se siente impotente, se siente amenazada, y no solamente se siente, porque aquí se maneja mucho esa cuestión de la percepción, ¿sí? social de la violencia institucional. No es solamente una percepción, es una realidad. Entonces, abatir el fatalismo, por eso, bien planteaba Ignacio Martín Baró, es algo que nos implica, por un lado, en la conciencia social trabajada mediante la recuperación de la memoria histórica a todos los niveles, pero simultáneamente es un proceso en el cual tenemos que estar implicados en la organización popular y tenemos que estar implicados también en la práctica de clase, es decir, en la organización política con una perspectiva de clase, porque entonces toda esta organización social, debemos tenerlo muy presente, va encaminada a la revolución social, no a otra cosa. Y obviamente oponernos al sistema de dominación, buscar la liberación, pues es meternos en problemas también, ¿sí? Pero es también desarrollar la capacidad para poder emprender esa resistencia, esa también en un momento dado, pues parte más activa ya hacia esa transformación. O sea, es aumentar juntos la capacidad organizativa. Así es el reto. Entonces, es obvio que abatir el fatalismo se va a topar constantemente con la represión, con la obstaculización, va a intentar burlarse de una y otra forma esa organización social para la liberación. Entonces, es una permanente lucha de lucha social y bueno, tenemos que ir construyendo esas capacidades, ¿no? A todos nos llega ese sentimiento, pero además esa realidad, y sentimos en algún momento dado que no nos atrevemos a hacer algo porque sabemos que no contamos con esa capacidad todavía. Entonces tenemos que buscar tenerla. Solamente es la organización la que nos va a permitir eso. Ese es lo que necesito. Gracias, Alfredo. Les recordamos por ahí la necesidad de sintetizar para poder hacer nuestros aportes en 3 minutos, así podemos circular un poco más la palabra. Está Nicolás Escudero con su mano levantada para intervenir. Te escuchamos, Nicolás. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. La verdad que este tema es muy interesante y sobre todo a partir de lo que voy escuchando y lo que han transmitido teóricamente, me ha llevado a repensar a veces esto de los abordajes o las interpretaciones, que a veces, bueno, eso, estamos muy centrados en el individuo, ¿no? Sobre todo, bueno, yo trabajo en un hospital de día en salud pública en San Luis, y el 80% de las consultas son mujeres las que consultan, ¿no? Y eso no es un dato que no es casualidad, ¿no? Evidentemente, el patriarcado, la violencia patriarcal afecta terriblemente la salud mental, ¿no? Algo que escuchamos mucho es, bueno, la culpa, ¿no? La culpa en las mujeres, que creo que es un factor como debilitante, en el sentido de que pareciera que hay una fuente inagotable de culpa que no la podemos eliminar. Y esto es casi una característica común. Y esta culpa es digamos, un elemento de manipulación constante en la pareja, en la familia, en los hijos, ¿no? Como el núcleo más cercano. Pero socialmente sabemos que, digamos, el origen está ahí, ¿no? Entonces, me estoy dando cuenta que me falta ese, o sea, me ha faltado llegar a este punto social, político, de poder unir, digamos, que la culpa que siente fue construida hace muchos años, sobre todo buscando que la mujer cumpla un rol dentro de la familia, un rol social dentro del sistema capitalista, ¿no? Donde el que trabaja, el que cobra dinero, hay un trabajo que no es reconocido, pero que es importante para que ese padre trabajador sostenga, ¿no? Entonces pensaba en esto de, bueno, la importancia de la concientización del origen de esa culpa y que sea trabajada en grupos mixtos, no solamente grupos de mujeres, ¿no? Intentando, digamos, abrir esto a lo comunitario, ¿no? Pero me quedo un poco con esta idea y a veces, bueno, creo que es toda una artesanía o un trabajo de arte poder, a veces estos conceptos un poco abstractos, llevarlos de manera un poco más concreta, que estaría bueno escuchar algunas ideas sobre eso. Muchas gracias, Nicolás. Sí, es muy conmover lo que comentás. Por ahí recordaba una autora que nosotras tenemos, que es argentina, que es muy interesante, que es Rita Segato, que probablemente han escuchado, pero en ese sentido lo que siempre plantea, ¿no? Desde su mirada, además como antropóloga y como feminista, es que en casi todos los relatos de los orígenes está esta sospecha moral sobre la mujer, ¿no? Entonces, esta idea de, ahí empieza la culpabilización, ¿no? ¿Qué pasó con la mujer? Entonces, ir desmontándolo en todos los discursos de los medios de comunicación, de las religiones, es como contextualizarlo, historizarlo, ¿no? Como una herramienta, como nos decían los compañeros antes, empezar por ahí. Gracias por la intervención. Y, a ver, me parece que Nilti había levantado la mano. Te damos la palabra, adelante, compañera. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, perfecto, bien. Bien. Bueno, pues, gracias. A mí me gustaría, pues, un poco plantear o preguntar cómo podríamos repensar el concepto de concientización en el 2022, ¿no? Sabemos bien que en la época de los 70s la idea de concientización social o política estaba muy ligada a la idea de las vanguardias, a la idea del lugar del saber, y esto pensando un poco en la idea de la intervención, ¿no? Yo lo pienso mucho, por ejemplo, hablando de estas experiencias liberadoras desde el feminismo y lo que los feminismos decoloniales comienzan a criticar desde la posición de ir a hacer conciencia a las mujeres para que se liberen, ¿no? Y entonces las feministas decoloniales justo dicen, a ver, las mujeres llevan procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos repensar este proceso? Y también que el concepto de liberación, justo cuando Martín Baró hablaba de horizontes más cercanos a las realidades latinoamericanas y epistemológicamente también cercanas, un poco creo que también daba cuenta de eso, que no era ir a liberar, ¿no? Sino que el proceso tenía que venir desde los pueblos o desde los contextos situados, desde las personas. Y pensaba justo lo que significa, por ejemplo, pensar esa o repensar esa idea de concientización, pues desde lo que es pues la misma autodeterminación, o como diría Jaime Luna, la comunal autodeterminación de los pueblos, o bien los procesos de formación, de autoformación o de descolonización epistémica, ¿no? En el sentido de repensar esta idea de concientización. concretizar cómo, o sea, los pueblos llevan procesos propios y desde ahí lo tenemos que ver, y me parece que en ese sentido las feministas decoloniales han dado ya varias pistas. Esto lo pensaba justo porque esta dimensión, por ejemplo, del hacer que tienen las mujeres, por ejemplo, en nuestras realidades, permitiría acercamientos mucho más auténticos y funcionales ante las problemáticas complejas que estamos escuchando, en la que uno, por ejemplo, desde la exterioridad se puede sentir bastante impotente, ¿no? Pero en cambio, cuando los procesos vienen desde adentro, es más fácil mover estas condiciones y estas prácticas. Entonces, desde ahí, mirar cómo se está tejiendo, por ejemplo, en el caso de las comunidades, de los pueblos en Oaxaca, y de qué forma nosotras también estamos interviniendo en ello. En ese sentido, yo pienso mucho que como mujeres, a veces nos enteramos de que el feminismo existe fuera, y al final terminamos reconociendo de que lo que tenemos son luchas históricas de las mujeres que han abierto camino, pero que hemos negado o que no hemos mirado o que nos han dicho que está en otra parte, y que eso, insisto, podría ayudarnos a tejer pueblos y comunidades más justas desde nuestras prácticas políticas. Entonces, desde ahí también pensaba esa otra gran dimensión, que es lo político, ¿no? De esta concientización. ¿Qué es eso de lo político en este contexto de la concientización política, y cómo podemos repensar incluso la dimensión de lo político desde esta descolonización epistémica? Yo pensaba mucho algo que también se viene discutiendo mucho en Oaxaca, que es cómo repensar la dimensión del hacer político desde el hacer asambleario, que es un poco desde la participación, que era lo que comentaba, me parece, alguno de los compañeros, que nos remite a la participación, a la organización y a la participación colectiva, pero que también nos sitúa en un saber que con el que ya estamos contando y al que nos podemos acercar como primer punto de aprendizaje de esa dimensión de lo político, y que lo tenemos en los contextos. Si bien eso no es puro y tiene sus deficiencias, también algo que se menciona mucho, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, es que tenemos particularidades como el hecho de que de los 578 municipios, 480 se rigen por usos y costumbres, es decir, por un sistema asambleario. Eso ya nos dice para dónde podríamos nosotros, en ese sentido de repensar la dimensión de lo político, y de las dimensión de cómo participar y el hacer desde ahí, ¿no? Insisto, no es romántico, porque también hay muchos partidos políticos atravesados ahí, pero entonces los referentes los podemos situar desde otro lugar. Y cuando entonces empezamos a tejer o a destejer esto de lo político, de esa participación, por ejemplo, que se da de manera cotidiana en las comunidades, entonces ya no lo tenemos tan lejos, entonces ya no es tan, tal vez, la conciencia la podríamos pensar desde otro lugar, porque tenemos un referente práctico que a veces atraviesa también nuestro hacer organizacional. Y yo pensaba, si nos vamos más allá, que es lo que de repente algunos pensamos desde los pueblos, cuando pensamos lo político también está atravesado por una serie de saberes, incluso de rituales y de conexiones que tienen que ver con otras fuerzas para entender esas dimensiones de lo político. Pienso mucho en, hay un poeta que se llama Hubert Matiuba, que tiene un poemario que se llama El Comisario Jaguar, que en realidad habla de un ritual de la zona alta de la montaña de Guerrero, donde dice, bueno, cuando alguien va a ser autoridad, se mata un gato, el gato se entierra abajo de donde va a hacer el ritual la autoridad, y porque lo que se pide ahí o lo que se ve es la conexión de la fuerza para que no se vaya a dejar convencer por nadie ni comprar. Entonces, esa dimensión de lo político, incluso de la práctica política, es algo que ya sale de los esquemas que tradicionalmente hemos estudiado en la academia. O que no hemos llegado como a intentar comprender por qué esta relación se tiene. Entonces creo que también es una de las grandes dimensiones que tenemos que que empezar a articular. Y, por ejemplo, sé que también dirán, bueno, sí, esto sucede en Oaxaca, pero ¿qué pasa en las ciudades, no? En la Ciudad de México, que me tocó trabajar por allá, en las zonas de Iztapalapa, en las zonas de Chimalhuacán, y que hay compañeros aquí que viven en las zonas del Estado de México, en la zona metropolitana, sabrán bien también que las ciudades tienen formas organizativas que trascienden lo político partidista, que tiene que ver con lo barrial. Y las formas de lo barrial como potencia política también son importantes y tienen sus propias lógicas. Y esas lógicas también tendríamos que desmenuzarlas, entonces entenderlas, cómo a partir de eso pensamos esa dimensión de si hay, cómo jugamos nuevamente con esta idea de concientización política. Y creo que ya me excedí. Gracias. Perdón. No, gracias, Milte. Igual no estoy viendo manos levantadas. Nos quedan unos minutos todavía para seguir aportando, para seguir compartiendo ejemplos o lo que nos movilizó por ahí los compañeros y las compañeras. Esmeralda. Yo. Bienvenida. Sí, adelante. Bueno, yo me puse a pensar, bueno, cada vez hay más cercanía con cuestiones en el tema sobre de las desaparecidas, ¿no? O en géneros generales, niños y demás. Y pues bueno, yo he visto movimientos feministas y en las cuales pues entre mujeres, entre todas, se apoyan entre las mismas desaparecidas. Y entonces el hecho de hablarlo, el miedo que causa, ¿no? O sea, el gobierno aquí en Guadalajara es superarlo. No hay, resuélvelo y hazle como tú puedas, ¿no? O sea, no hay una ayuda, no hay un apoyo, pero entre mujeres, he visto, bueno, un ejemplo es una maestra, y desapareció su sobrina, entonces está haciendo movimiento, entonces digo, hay un miedo, hay una impotencia. El hecho de hablarlo, de gritarlo, de apoyarlo, miedo entre mismos familiares, entre la misma sociedad, porque es como no te metas en problemas. Y pues bueno, yo veo y admiro, digo, hay movimientos a los cuales se puede haber un apoyo, pues, ¿no? Entre mujeres apoyarnos. Claro que sí, gracias, Esmeralda. Quienes hemos atravesado esos procesos, decía, una de las primeras formas de desmontar, ¿no? La culpa, la culpabilización, es compartirnos, ¿no? Estos círculos de cultura que nos enseñó, bueno, Teire, pero también aquella feminista de los 70, era que a partir de conversarlo y de saber que otras compañeras pasaban por situaciones similares, ¿no? Lo podíamos pensar como algo más estructural y no tan individual, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien más ha levantado la mano que yo no esté viendo? Mauro Cruz. Adelante, te damos la palabra. Quedan todavía unos minutitos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Milagros. Sí, la verdad es que me ha despertado como muchas cosas que quisiera decir, pero me voy a concentrar en dos en especial. La lectura que propusieron hoy, pues me ayuda como, y no es una experiencia tan, que me emociona, pero también sé que me mueve la tierra en la que estoy parado, digamos, ¿no? En el sentido de que es una teoría que interpela a la teoría en la que yo trabajo de manera predominante, ¿no? Que es el psicoanálisis. Y luego con el comentario en el relato y comentario de Marta, todavía me sentí más interpelado con lo del complejo de Edipo, ¿no? Efectivamente, quisiera decirles que no todo, aunque es uno de los ejes del psicoanálisis, no todo es eso, ¿no? No todo es el complejo de Edipo. Y los que trabajamos, también no todos, pero muchos, los que trabajamos desde esta propuesta, buscamos como otras herramientas, ¿no? Buscamos pensar otras articulaciones para tratar situaciones como las que Marta describe, ¿no? Que son muy desgarradoras, que son muy dolorosas, ¿no? Y que efectivamente no tienen que ver, digamos, con el sujeto en su individualidad, ¿no? Es un entramado muy, muy complejo y por eso tratamos de hacernos de otras experiencias, de otras herramientas y mucho de eso tiene que ver con mi presencia acá, ¿no? Con, con estar acá, porque es como un pendiente, una deuda que tengo conmigo y con el trabajo que desarrollo, esta psicología de la liberación. Por otro lado, pensaba también en, dentro de las muchas cosas que les quisiera platicar, esto que Niltie plantea, ¿no? Yo soy de uno de esos 400 y tantos municipios que Niltie dice, ¿no? Que nos regimos por usos y costumbres, ¿no? Y me, entre eso, quizá por la cercanía con el estado de Puebla, quizá porque estamos rodeados de algunas pequeñas ciudades, tenemos como situaciones muy particulares donde estamos como muy impregnados de recetas citadinas, académicas, para tratar de afrontar nuestros problemas, ¿no? Justo ahora, ¿qué ha pasado como esta asamblea a la que hace referencia Niltie? En mi comunidad es reciente esta asamblea donde se trabaja como el destino o los destinos que quisiéramos forjar para la comunidad, ¿no? Entre los pedidos que hay, ¿no? De mucha gente que vive aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca o en otras ciudades del país, entre sus propuestas hay, ¿no? Que llevemos gente especialista en masculinidades, en violencia de género, en valores, ¿no? Y entre los convocados estoy yo como para buscar gente que quisiera acompañarnos en esos procesos, pero en una serie de conferencias. Y me provoca mucho malestar porque justo pienso que tiene que ver con otras lógicas, con otros procesos que podríamos recuperar, pero creo que la ubicación geográfica de mi comunidad lo hace bien difícil porque hace muchos años estamos como muy arraigados o tenemos demasiado intercambio con las ciudades, ¿no? Que ha tenido sus cosas buenas, pero también ha tenido muchas complicaciones. Y esas son de las cosas que me provoca este seminario, ¿no? Cómo pensar la intervención ahora, ¿no? Que la convocatoria también se dirige a mí específicamente, entre otras personas que estamos fuera de la comunidad, ¿no? Pero que tenemos que dar alguna respuesta. Y pensaba en cómo afrontarlo, ¿no? Es una de las cosas, una de las tensiones que tengo que resolver en estas semanas y que creo que tiene que ver con esto que se ha planteado hoy en la exposición y en la lectura. Gracias. No, gracias a vos, Mauro. Qué hermoso igual lo que nos decís, que esto te haya interpelado y te haya conmovido a repensar. Y bueno, es que estamos por ahí logrando lo que nos propusimos con el equipo de compañeros y compañeras. Se han levantado muchas manos. Ahí les voy dando la palabra. Emanuel Terry, ¿estás por ahí? ¿Te pasamos? Buenas, ¿se me escucha? Hola, Emanuel, bien? Bienvenido. Sí, claro, te escuchamos bien. Bien. Bueno, a mí a partir de la exposición sobre esto de la concientización de la clase pasada, y la subjetividad también, se me dispara o me surge como la necesidad de pensar en un proceso que se dio acá en Uruguay, y particularmente en Salto, que es de donde vivo, es al norte del país, de Uruguay, que tiene que ver con las ollas populares, ¿no? A partir de la pandemia, o a partir de que se decreta la pandemia, en las comunidades se identifica fuertemente una problemática, que es que el acceso a la alimentación se ve totalmente restringido para muchas familias, ¿no? Entonces, ¿cómo estas experiencias aportan de alguna manera una capacidad comunitaria de identificar necesidades en el territorio? Y a su vez, para nosotros como profesionales de la salud, nos implica la necesidad de pensar la construcción de la subjetividad en estos territorios y cómo se constituye la salud a partir de estas experiencias, ¿no? Y me da como esto, la oportunidad de poder acompañar estos procesos, nosotros desde el lugar técnico y desde la academia particularmente, acompañar estos procesos y apuntar hacia la toma de conciencia justamente de cuáles son las condiciones o cuáles son las causas de por qué hoy, habiendo pasado ya 2 años, 3, 4 meses desde que surge la pandemia, sigue habiendo gente que sigue acudiendo a las ollas populares a buscar el alimento porque en su casa no lo tiene, ¿no? Y a mí, por ejemplo, que me recibí hace poco de psicólogo y que justamente mi línea de investigación tuvo que ver con las ollas populares y con los merenderos que surgen a partir de la pandemia, empecé a buscar antecedentes, por ejemplo, de otras crisis que tuvimos en Latinoamérica, la última, la del 2000, del 2000 en adelante, y me encontré con que no contamos con antecedentes de la academia. Muchas de esas experiencias de la feria de trueque, de las ollas que surgieron en ese momento, no quedó sistematizado ese proceso, no hubo análisis descriptivo de por qué ocurrieron estas experiencias, por qué la sociedad o las comunidades decidieron organizarse en torno a estas iniciativas solidarias. Entonces creo que para nosotros como académicos, sin duda que la pandemia nos presentó la oportunidad de repensar estos procesos y de pensar cómo se constituye la subjetividad a partir de estas experiencias colectivas. Quería como compartir esa experiencia que me parece muy, muy, muy importante, acompañar estos procesos, sobre todo entendiendo que acá en Uruguay la cuestión de o la olla popular y los merenderos seguramente van a continuar durante mucho tiempo, así que creo que sí es, a pesar de que hayan pasado ya 2 años desde la pandemia, siguen constituyendo una oportunidad para pensar estos procesos. Nada, solo eso. Claro que sí. Bueno, gracias, Manuel. Sí, lamentablemente también acá en Argentina hay continuidad de experiencias, porque bueno, la crisis continúa, ¿no? Entonces, ahí están las organizaciones por ahí sosteniendo la vida. Pero también esto de pensar la olla popular y estos encuentros como la potencialidad que tienen, ¿no? Ahí también están las feministas comunitarias, Adriana Guzmán y las compañeras de Bolivia que cuentan justamente en los orígenes de su organización, en las ollas colectivas, por ahí también discutiendo y pensando la situación en la que estaban. Hay algunas cosas en el chat. Y ha levantado la mano, que ahora lo leo, Karina Esmeralda, ¿puede ser? Que ya sería como la última intervención, antes de pasarle la palabra a Germán y a Patti para que puedan hacer el cierre, las conclusiones, los aportes después de este intercambio. Karina, te escuchamos, adelante. Hola, ¿sí me escuchas? Hola, bienvenida, se escucha perfecto. No voy a poner mi cámara por lado del internet y esas cosas. Yo tenía como un par de experiencias. Una es con mujeres que son familiares de desaparecidas y desaparecidos y cómo se va identificando este proceso que habla, ¿no? De concientización, organización y politización, de cómo al inicio hablan de sí, estoy para encontrar a mi hija, ¿no? A mi hijo, a mi esposo, y de cómo como todo el dolor, ¿no? A flor de piel. Después el proceso que hay entre las compañeras, ¿no? De acompañarse, de escucharse, de decir como, bueno, cuando otra gente dice que adelante, ¿no? Que tenga ánimos, lo siento como una mentira, ¿no? Como irreal, como lo dicen por compromiso, pero cuando lo dicen las compañeras, ¿no? Se siente diferente, ¿no? Sí me da ánimo escucharlas a ellas. De cómo van identificando y se van como profesionalizando o especializando en temas, principalmente ¿no? Como dicen, bueno, tengo que aprender a leer estas costas de abogados y de fiscalía que no sé nada, pero pues aprendo a leer, ¿no? Y aprendo a entender. Y me meto a cursos y talleres y después las escuchas como todas unas especialistas, ¿no? Corrigiendo a los abogados de fiscalía y todo esto. Y después de cómo ya no es una cuestión solo individual o con una o dos compañeras, sino que esta politización de para que nadie más esté buscando a un familiar, ¿no? Que esto que me sucedió a mí, a nadie le ocurra. Y entonces también cómo se van identificando después como defensoras de derechos humanos, ¿no? De ya un proceso de colectivo, de enseñar a otras, ¿no? De acompañar a otras, de irlas guiando, de sostenerse. Es como muy esperanzador la forma en la que van reaccionando muchas de ellas también desde sus capacidades y posiciones, ¿no? Como mencionaba Patti, no todas pueden ir a grupos, no todas tienen la posición del tiempo, de estar en reuniones, ¿no? A veces es como solo, pues no puedo asistir, pero estoy en este momento virtual porque ya no puedo salir, ya también la cuestión de cómo afecta al cuerpo, ¿no? Muchas suelen tener enfermedades después de esto, pero cómo no se aíslan, ¿sabes? No se aíslan. Ellas sí solo pueden estar mediante un celular con un poco de datos, escuchando a las compañeras, están. O si pueden ir una vez cada mes, pues van una vez al mes, pero no es una cuestión de aislamientos, ¿no? Sino más bien como de estar en los momentos que se pueda y permitirse ser acompañadas y también acompañar a las otras. Y en otros momentos, hace algunos años fui maestra de secundaria, entonces era como esta parte de concientización un poco, ¿no? Criticando los libros de texto, porque acá en México, después en segundo de secundaria, había como 12 páginas de la independencia de Estados Unidos y un párrafo sobre las comunidades indígenas, ¿no? Originarias, y entonces se hacía como la crítica y la concientización, o identificar cuáles son los factores de riesgo en su comunidad, en su colonia, y entonces que, bueno, ¿qué podría ayudar para esos factores de riesgo? Y decía, bueno, los alumnos decían, hay muchos lugares que no hay luz, casi no hay luz, entonces esta cuestión de en la noche, oscuridad, tener que pasar caminando por ahí después de salir de la escuela, ayudaría a que hubiera luz, ¿no? Y empezaban a dar opciones, y decía yo como, bueno, en 15 minutos me han dado 20 opciones para mejorar la seguridad en su colonia, que sienten que el gobernador de que le toca aquí no se le ocurrió alguna de esas 20 opciones, ¿no? Que no es tan difícil poner alumbrado público, mejorar las calles o cierta vigilancia o ciertas condiciones para que fuera como un tránsito seguro, ¿no? Y entonces los alumnos empezaban a concientizarse de que las problemáticas que vivían y habían vivido sus padres y sus abuelos en esa misma colonia, pues no tendrían por qué estarlas viviendo así. Y la dificultad para acá era la parte de organización, ¿no? Cuando ya era la cuestión de organizarse, no había como esta cuestión de nunca nos enseñaron a organizarnos con los otros, ¿no? Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Qué empezamos a hablar? ¿Cómo nos organizamos, ¿no? Y entonces empezaba una problemática en no saber qué hacer y no avanzar, y entonces que no tiene que ver, o yo lo identificaba con una deficiencia de facultades o habilidades o algo así, sino como jamás nos habían dicho que nos organizáramos para mejorar una situación en la colonia o una situación en la secundaria, dentro de la secundaria, ¿no? Para mejorar la cuestión a lo mejor de salud, que en los baños no hay agua en algún momento, cómo podríamos organizarnos los alumnos, que las cuestiones del descanso son pocas, que no hay espacio para poder comer, y entonces nos tenemos que sentar en el suelo porque no podemos regresar a los salones a sentarnos en las butacas a comer o cosas por el estilo, ¿no? Identificaba eso en esta población que era difícil organizarse, ¿no? Ya en este proceso de, bueno, ya empiezo a entender cuáles son las problemáticas que puedo, soy sujeto de derecho, puedo exigir, mi voz cuenta, puedo hablar, puedo alzar la voz, pero ya el momento de organizarse era más difícil, ¿no? Y bueno, hasta aquí queda mi participación para escuchar a las compañeras. Bien, bueno, muchas gracias, Karina. Y muchas gracias a todas y a todos quienes han estado participando. Algunos y algunas ya se están despidiendo, pero nos gustaría, hay un intercambio en el chat, hubo referencias a pensadoras feministas, decoloniales, y solamente comparto una consulta, que es si no podremos compartir a través de alguna plataforma o grupo para convidarnos material, observaciones, ideas, aportes. Lo podemos conversar con los compañeros y las compañeras, y quizás para la próxima traerles una propuesta para el intercambio, claro que sí. Y ahora pasamos la palabra a Patti y a Germán, si están por ahí, para que puedan hacer una síntesis de todos los intercambios, y agradecerles muchísimo a quienes nos han compartido y nos han ayudado a pensar en este momento. ¿Les pasamos la palabra, compas? Sí, gracias, gracias, Mili. Bueno, quizá solamente para comentar brevemente sobre lo que nos fueron comentando en sus participaciones, este tema que toca Miriam al principio con este alumno que es una víctima, creo que tendríamos que usar como este marco y pensar cómo este proceso contencioso, llamar a la policía, generar el conflicto, exponer la vergüenza, obviamente que eso es a lo que se resiste la familia, ¿no? Eso es lo que está tratando de evitar. Y en esos contextos comunitarios, entonces tendríamos que crear otra forma de justicia, otra forma de resolver, otra forma de mirar el problema, porque también este que agrede, es una víctima de este sistema. Entonces tendríamos que tener como esa otra mirada, tratar de abrir para no pensar que porque no quiere poner una denuncia, entonces no quiere hacer nada, ¿no? Probablemente quiere hacer algo la familia, pero eso que se le plantea como una alternativa desde la visión occidental, desde la visión de la ciudad, no es una alternativa para la familia. Creo que eso se vincula a lo que decía Lili, ¿no? Como todas estas evidencias de víctimas de violencia sexual, de feminicidios, de trata de personas, y el juez o el sistema sigue diciendo que la culpa es de la mamá porque no la cuida, que la culpa es de la familia porque porque no se educan, porque no acuden al servicio de salud. Y finalmente todo el tiempo las respuestas nos regresan al sistema, aunque el sistema no nos da ninguna evidencia de resolución, ¿no? O sea, no nos resuelve, no nos da justicia, no nos da educación, no nos da salud, no nos da paz, y seguimos confiando y llevamos a la gente, no, pero tú ve y pon tu denuncia, tú ve y solicita tu beca, tú ve y solicita tu despensa, ¿no? Y ahí te van a ir resolviendo, cuando en realidad lo que tendríamos que estar es generando o creando otras formas de organizar y de resolver el problema, una vez que entendemos que el capitalismo es el problema, que el patriarcado es el problema, que el colonialismo es el problema. Sí, de acuerdo con lo que se planteaba de el concepto de familia que nos enseñan en la psicología, pues obviamente fuera de todo lugar, ¿no? O sea, no da para nada, y finalmente ahí termina nuestra intervención en ese pequeño grupo familia, que lo único que está haciendo no es decidiendo por sí misma, sino replicando lo que el sistema dice que tiene que transmitirle a las personas integrantes de su familia, ¿no? Esto que refería el maestro Alfredo Salmerón como únicas causas, como esta búsqueda científica de la única causa que genera este problema, pues es fatal, ¿no? O sea, sí, ciertamente, como él dice, estos son fenómenos complejos, tenemos que abrir nuestra mirada, pero también tenemos que abrir las posibilidades a las formas de solución, ¿no? O sea, también tendríamos que implicar esta parte y crear, no solamente porque tenemos esta noción, oponernos es meternos en problemas, entonces tenemos que crear estas nuevas formas de participación, de entramado, de vínculo, de acompañamiento que nos resuelva finalmente los problemas, ¿no? Nicolás trataba un punto fundamental para nosotras, el tema de la culpa. La culpa es para el control. La culpa no sirve para la persona, no sirve de nada. La culpa sirve para el sistema, porque te controla, te agarra, no necesita mandarte un policía, no necesita mandarte un psiquiátrico, no necesita mandarte un maestro, con la culpa te controlas tú solo, tú sola, ¿no? Entonces, por supuesto que ese es un tema, pero sí hay que mirarlo de manera sistémica, ¿no? Para poder ir al origen y resolver desde ahí. Cuando empezamos a trabajar la culpa como para el control y vemos que no nos sirve de nada, entonces empezamos a buscar otras maneras, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve sentirme culpable de lo que he hecho si no lo hice intencionalmente o si lo que hice fue por lo que todo el mundo hace o porque lo aprendí de esa manera? Y entonces vamos a mirar el problema. El solo hecho de desvincularme de la culpa, que es pegajosa, que es fastidiosa, el solo hecho de desvincularme de ella ya me permite ver las cosas de otra manera. Nilte, este repensar es real, siempre es desde lo propio, ¿no? O sea, la lucha de Martín Baro es reconocer estos intentos propios. No viene alguien a concientizarnos, ¿no? No viene la vanguardia a traernos la alternativa, sino la vamos generando de la reflexión colectiva, ¿no? De la mirada y de la experiencia y de recuperar esa experiencia y de nombrarlo como a nosotros y a nosotras nos venga bien, ¿no? Este sistema asambleario me encantó. O sea, estas nuevas palabras, esta forma de concebir esta participación política o de hacerlo político, me parece que es como el recuperarlo, ¿no? Y todos los intentos son valiosos. O sea, si son los de las feministas, si son los de las buscadoras, si son los de los pueblos originarios, si son, o sea, todos los intentos son valiosos porque van planteándonos esa búsqueda de otra cosa que no está establecida y que se sale como del marco, ¿no? Esmeralda nos compartía que en Guadalajara el tema de las personas desaparecidas, generar este miedo, esta impotencia, pero además el dicho de las familias, de las personas que dicen, no te metas en problemas, ¿no? La autoridad amenaza a las familias y dice, bueno, pues usted está viniendo aquí a dar mucha lata por la persona desaparecida, pero tiene más hijos, no se los vayan a desaparecer. O sea, amenaza como si la responsabilidad fuera de la familia, genera otra vez el tema de la culpa, ¿no? Y entonces ata. Entonces es romper con eso, y creo que ahora al final Cari Esme nos daba como algunas alternativas, ese aprendizaje que se ve obligada a tener, esa politización, ese no aislarse, ese saber que puede proponer aunque se equivoque. Todavía nos falta trabajar con esos intentos fallidos, porque también la cultura nos dice que el intento fallido pues tache mal, te baja puntos, o sea, como te resta valor, te resta inteligencia, y no, los intentos fallidos siempre están ahí porque esa es la búsqueda, ¿no? Entonces vamos buscando, vamos tratando de meternos, y entonces en algún momento pues lo hacemos mejor cuando recuperamos más experiencias, más conocimientos, más aprendizajes, etcétera, ¿no? Cuando es un buen momento, hay una coyuntura y entonces resuelves. Y hay otras veces en las que no, pero sigues intentando, ¿no? O sea, como que ese tendría que ser el mensaje. Y cuando decía Emmanuel de la pandemia, es tan importante que, aunque no esté documentado, aunque no esté sistematizado, estos procesos que se generaron ahí, están aquí por tu palabra y hay que recuperarlos, ¿no? O sea, hay que recuperarlos para saber qué se hicieron en estos otros espacios. El tiempo de la pandemia fue un tiempo de mucha creatividad porque realmente estábamos como enjaulados, ¿no? Como, bueno, entonces, ¿cómo voy a resolver la alimentación? ¿Cómo voy a resolver la salud? ¿Cómo voy a resolver la salud mental, la estabilidad, el ver a mi familia, etcétera, ¿no? O sea, como es un tiempo de mucha exigencia para la creatividad y tendremos que empezar a recuperar eso de las maneras en las que mejor nos acomode a todas y a todas, ¿no? Marco Cruz, bueno, era una broma, estoy satirizando, por supuesto, y me encanta también ridiculizar un poco este proceso, porque también tenemos que reírnos, ¿no? De lo que hemos inventado que al final no funcionó del todo, ¿no? Pero eso es respetuoso, ¿eh? No estoy intentando invalidar ningún tipo de conocimiento, y me parece muy importante como la participación. Ojalá que haya sido enriquecedor y que podamos llevárnoslo para seguirlo discutiendo. Perdón, Germán, ya te dejé 6 minutos, pero ya estoy. Gracias. No, bueno, es perfecto este preámbulo, y bueno, yo creo que lo que estaba pensando yo era un cierre un poquito más teórico, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, desde la psicología, bueno, Martín Baró nos proponía que el objeto de estudio de la psicología social debía de ser el estudio de la acción en cuanto ideológica. Esto es entender qué tiene el comportamiento escondido como prácticas ideológicas, ¿sí? Delimitar cuáles son los determinismos de la acción, de nuestro comportamiento, mediante la toma de conciencia. Y bueno, entender también de esta manera que, bueno, que lo que nos ha conformado, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, pues bueno, es el resultado de la interacción que tenemos con ciertos medios, en cierto contexto y bajo ciertos lugares, y sobre todo, bueno, yéndonos más arriba, pues bueno, sí, parte de este sistema, por ejemplo, respecto a los países latinoamericanos, de esta visión colonialista, pues de esta forma en la que se nos educó, esta forma en la que se nos impuso un modo de vida, ¿verdad? Obviamente, bueno, como psicólogos, nuestro ejercicio sería contribuir a que las personas en primera instancia identifiquen todo esto, todo lo que está implícito en su actuar, pero no tiene solamente que ver con el comportamiento individual, porque bueno, también Martín Barón nos señalaba que muchas de las prácticas en psicología lo que hace es, bueno, centrarse en el individuo, vernos el ombligo, vernos los pies, y no se trata de eso, sino de ir más afuera, ¿verdad? Y así como se trata de comprender nuestro comportamiento, los determinismos de nuestro comportamiento, hay que entenderlos en relación con lo otro, con los otros, con las otras instancias. Y bueno, muchos de los ejemplos que dieron hablan de esto, precisamente, pues, por ejemplo, las personas, ahora ante la inseguridad que viven las mujeres en diferentes contextos, diferentes ciudades, la primera excusa que se les pone, el primer pretexto es que no te cuidas, es que pues, es tu culpa, ve cómo te vistes, o sea, ese no es el problema, el comportamiento de uno, cualquier, es una cosa, pues, o sea, alguien se puede vestir como quiera, como se siente a gusto, como le da la gana, alguien pues, se puede ir de fiesta, y saliendo de ese lugar, no importa cómo vaya vestida, no importa si va sola o va acompañada, no tendría por qué ocurrirle nada. Pero aquí entra la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en la mente de otras personas en este contexto, en este lugar, en esta ciudad, que permite que esto ocurra? Y en esta parte, pues, donde intervienen, pues, tanto las instancias de poder, las autoridades, pues, bueno, como los valores, bueno, no sé, iglesia, educación y todo eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, la falta, la impunidad, la falta realmente de un ejercicio de autoridad que ponga en su lugar a todo esto. Entonces, bueno, muchas veces la concientización nos llega pues empujada por las condiciones de vida, ¿no? Las personas que han sido violentadas o que, bueno, que conocen a alguien que fue violentado o que tienen, no sé, algún familiar desaparecido que ahora ya es cada vez más común, desgraciadamente. Antes era como víctima de una guerra sucia entre el Estado y grupos sociales, movimientos sociales. Ahora esto es una cotidianidad que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí se pretende surja organización social, organización comunitaria, y los diferentes contextos nos empujan a buscar diferentes formas de organizarnos, diferentes formas de resolver nuestros problemas. Entendemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está ocurriendo, y entendemos que tenemos problemas, ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues, entonces, bueno, para Freire, por ejemplo, el proceso de concientización transcurre como parte de un proceso de enseñanza. Entonces, bueno, esto nos identifica la situación en un contexto específico en donde nos ubicamos pues, unos como docentes, otros como alumnos, y que cada quien tiene cierto papel, ¿no? Juega un rol importante en esto, en este proceso. Por una parte estaría la pedagogía como el medio para llegar a la concientización, por otra parte, pues bueno, también estaría también el rol de la educación como proceso un poco más amplio que debería de conducir, en palabras de Freire, a la liberación, a producir individuos críticos, capaces de entender, de manejar, de tener una perspectiva más amplia y no solamente a reproducir y establecer y continuar con el orden establecido, ¿verdad? Entonces el papel de los docentes y de los alumnos en esta parte pues es súper, súper importante. Y no se limita todavía a esto. Entonces, la participación política, pues como la hemos visto, pues responde a las necesidades del contexto de cada uno, ¿verdad? Unos como psicólogos, otros como docentes, otros como estudiantes, otros como simples miembros de nuestra comunidad, vamos a estar trabajando y posibilitando cambios, ¿sí? Después de encontrar esta relación de yo como persona en un contexto, ahora lo que hay que hacer es generar este cambio, ¿verdad? Y bueno, esta nueva forma de relacionarnos, de trabajar al interior, ya sea de instituciones o de comunidades, que bueno, que generalmente han contribuido a reproducir este sistema, pues bueno, implica romper estos procesos, ¿verdad? Generar otros nuevos acordes a nuestra época, a nuestra realidad, algo como lo que mencionaba Mauro, creo que llama, desde el ejercicio de las diferentes perspectivas en psicología o en educación, ¿verdad? Romper estas ideas, estos paradigmas pues, que tenemos. Y que solamente nos permiten o nos han ayudado a reproducir esquemas conservadores. Y bueno, este es un pequeño paso de transformación individual y social y a lo mejor académica y educativa también, pero bueno, creo que es un paso necesario para crear un mundo donde ahora quepan también muchos mundos, ¿verdad? Y bueno, y aquí le dejo y vamos a darle la palabra a nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias, Pati y Germán, por esa síntesis, por todos los aportes, por todo lo que nos llevamos para pensar. Y bueno, lo último que nos queda es, además de agradecerles a todas, a todos y a todos quienes han participado de este encuentro, quienes nos han compartido sus pensares o quienes nos han estado escuchando, es hacerles la invitación para el próximo jueves, a la misma hora. Y a propósito de con lo que cerraba Germán y Pati, contarles que nos vamos a encontrar también por ahí recreando el surgimiento de estas experiencias, ¿no? Ese contexto que decía Pati, que la pandemia nos llevó a crear muchas alternativas, pero también a recrear otras, ¿no? Que vienen por ahí de esos orígenes que tenemos en los 60, en los 70. Y vamos a estar pensando sobre esto, sobre todas estas teorizaciones y todas estas praxis que surgen en ese contexto, y sobre todo pensando un poco en la teología de la liberación. Así que eso, queda abierta la invitación, y les esperamos el próximo jueves a la misma hora, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Un abrazo fraternal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Gracias a todos. Nos vemos.